assim. Tiene de 4, 5, 6. De los pibes de la 1 que jamás te olvidaré. No te la voy a spoilear, pero la tenés que ver. La final llega en junio, no te la podés perder. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero verme en la tercera del juego del calamar. Y al viejo desde el cielo lo podemos ver, alentando a los muchachos. Y el 4.50. Se juega la final del juego del calamar, 27 de junio, solo en Netflix.